y espero que les haya gustado. Claro que sí, muy lindo este tema musical. Entonces vamos con nuestra invitada. Así es, Jamie, acaba de llegar nuestra invitada Sofía Ferrín. ¿Qué tal si nos cuentas un poco más, por favor? Bienvenida a Carnavalito. Hola, ¿cómo están? Primero, así agradecida de estar aquí. Bueno, yo me dedico a trabajar con niños y me dedico a escribir, a pintar y a hacer origami. Una de las cosas como que más me gusta es trabajar con niños a partir del origami. Y en este trabajo, una vez hice una intervención en Mindo con los niños del pueblo. Hicimos nada más y nada menos que 1500 mariposas de papel. ¡Wow! ¡Qué bello! Y es un trabajo súper bonito porque fue como con los niños, bueno, trabajaron todos los niños del pueblo. Lo hacíamos en la plaza y en una fundación con los niños que tenían como más problemas en cuanto al nivel académico y de la familia. Y fue como un proceso súper importante para el niño porque a través del arte encuentras tu autoestima. Así que la intervención se realizó en la calle, fueron 75 metros donde están colgadas las mariposas que hicieron los niños de la comunidad. ¡Wow! ¡Qué bello! Cuéntanos, Sofía, un poquito más acerca de cómo inicia el origami. Bueno, o sea, el origami es un arte, es el arte del doblar papel y empieza en China. De ahí pasa al Japón, digamos que ahí se especializa más y bueno, es como ya parte del mundo, ¿no? Yo creo que todos sabemos un poco de origami, sabemos doblar avioncitos, eso sí, hacer las cartitas con formas, no barco. Barcos, una casita. Casitas, sí, creo que el origami ya es más mundial, ¿no? Sí, a mí me contaron una anécdota muy linda en un programa radial que se llama Historias del Mundo, de Diana Uribe, es un programa histórico, y me contaban que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón quedó devastado, el emperador le dice a todo su pueblo, ¿no? Le dice, les prohíbo que mueran, ¿sí? Les prohíbo que se entristezcan. Y empiezan las personas, más que todo de donde fue lo de la bomba, a hacer figuritas de origami. Entonces este ejercicio ayudó para que ellos pudieran sanar, es un ejercicio que les permitió también relajarse. Y bueno, y hay todo un monumento histórico en honor a todas las víctimas de este hecho tan, tan catastrófico. Sí, sabes, para complementar, cada año para Hiroshima la gente hace 1000 grullas. Sí. Y es una tradición, o sea, de hecho, si tú haces 1000 grullas de papel, puedes pedir un deseo. Es ¡wow! La nota esta, ¿no? O sea, sí. el motivo, digamos así. Entonces, la gente hace estas 1000 grullas para pedir paz en Hiroshima. Muy interesante, Sofía. Bueno, yo quiero hacerte la pregunta, si por tus curiosidades, ¿tienes algún libro que nos enseñe cómo hacer origami a los niños? Bueno, estoy por hacer uno de esos libros porque yo estoy ahorita sacando una editorial independiente artesanal. Empezamos publicando un libro de cuentos, que son mis cuentos, y ahora queremos ir publicando otros libros de otros autores. Y entre los proyectos es justo hacer un libro de origami. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, Sofía también es escritora. A mí me gustaría, como nosotros estamos en este mes hablando de las profesiones y las vocaciones, que nos cuentes cómo decidiste ser escritora. Bueno, lo decidí a muy temprana edad. ¡Genial! Sí, o sea, yo empecé a escribir, me di cuenta, o sea, bueno, aprendí a escribir sola, a los 3 años escribía. Y a los 4 años empecé a escribir cuentos. Y de ahí poesía. Y no paré, pero como que nunca me motivé a publicar. Más que nada por todos los trámites que son la publicación. Y como estuve más que nada dedicada así al arte plástico y a viajar y a conocer como el país y procesos educativos, no lo tomé así como, o sea, siendo mi vocación y como mi fuerte, no lo incentivé hasta ahora. Siempre he escrito, tengo muchos libros como apilados ahí en la computadora, pero esta vez ya los estoy publicando. Muy interesante. Igual yo quiero saber cómo es que el origami nos ayuda a nosotros a desarrollar algunas emociones psicomotrices, como se puede decir. Y quisiera saber qué desarrollamos para los niños que recién están creciendo. Bueno, el origami primero despierta ciertas conexiones neuronales en tu cerebro. ¿Por qué? Porque tú tienes una hoja plana y estás en el plano 2D. Todos conocemos el 2D, por ejemplo, un Pedro Picapiedra es un personaje 2D, ¿no es cierto? O sea, porque son le planos, conocemos, ¿no? Eso, su sí, alto, eso, su alto y su ancho. Y su ancho, no podemos ver la profundidad. No tenemos profundidad. Entonces era para como ejemplificar con un dibujo animado. Una imagen 3D ya tiene profundidad. Lo que hacemos al hacer el origami es que a partir de la geometría y de la destreza motriz que vamos adquiriendo, pasamos del plano al 3D. Esto hace conexiones neuronales en nuestro cerebro que nos ayudan a ver el mundo desde otra perspectiva y ayudan a nuestra inteligencia. También el origami nos ayuda a comprender la geometría, pero es una geometría sagrada. Es la geometría con la que se construye el universo, porque utilizas fractales. No sé si... ¿Qué? No sé qué son los fractales. ¿Ustedes, niñas y niños, saben qué son los fractales? No. Por ejemplo, un brócoli. ¿Un brócoli es un fractal? Un brócoli es un fractal, porque es una figura que se va a repetir indefinidamente. La galaxia, ¿han visto la espiral? La espiral. Ajá, un mandala se repite, ¿no es cierto? Cada si es que nosotros googleamos fractales, vamos a ver que el universo entero está hecho por fractales. Incluso estas medidas, las medidas áureas que utilizamos en las pinturas, que utilizó Leonardo da Vinci, que se utiliza mucho en el arte, son medidas fractales. Es decir, que siempre se van a repetir y van a crecer como en una espiral. El brócoli es un ejemplo concreto, ¿no? O sea, empieza como un arbolito y va creciendo. Y se va haciendo como un ramillete, ¿no? Esto pasa en absolutamente todo el universo. ¡Wow! ¡Qué bello! Y entonces esas conexiones neuronales hace que las niñas y los niños, bueno, y los adultos que también hagan origami, puedan, digamos, me imagino, resolver mejor ciertas situaciones, comprender y afinar como su sensibilidad también ante el universo. Sí, también, o sea, el origami nos da muchísima paciencia. Wow, porque es un ejercicio de doblar que al principio sale desastroso, digamos así, porque no llegamos a la figura que queremos, ¿no? Entonces, claro, nos impacientamos, pero en ese camino vamos aprendiendo la paciencia. También es algo que nos va motivando en cuanto a la autoestima. Yo he visto eso cuando he trabajado con los niños, cómo a partir de la figura que van haciendo su autoestima va cambiando, sobre todo niños que han tenido así como problemas y situaciones súper fuertes. Ajá. ¡Qué súper! Bueno, Sofi, nos vamos a ir a uno de nuestros segmentos que se llama Barquito de Papel, porque las niñas y los niños pues tienen preparados algunos cuentos, algunos chistes, adivinanzas. Y después vamos a seguir conversando contigo, porque me parece muy importante también el tema de todos los libros y de los cuentos que tienes. Entonces, para que nos vayas relatando de pronto alguno. Entonces, vámonos a nuestro segmento... ¡Barquito de papel! En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Y bueno, amiguitos y amiguitas, en nuestro segmento Barquito de Papel les tenemos algunos chistes, colmos y adivinanzas trabalenguas. Yo les tengo un chiste. Dice, primer acto, se ve a la mamá Díaz saltando desde el quinto piso. Segundo acto, el papá Díaz saltando desde el quinto piso. Tercer acto, el hijo Díaz saltando desde el quinto piso. ¿Cómo se llama la obra? Los Díaz vuelan. Algo por ahí. Sí, sí, dio días. Algo por ahí. ¿Los días pasan volando? Sí. Bueno, Estefano, ¿y tú qué nos has traído? Yo les traje tres chistes. Cuéntanos. El uno se dice así, es que el policía le dice, esto es contra la ley, No, no, no. Este no es contra la ley, es contra la pared. Eso sonó a reggaetón. El otro es así. Dice, ¿cómo se llama? ¿Se dice popó o cómo se dice? ¿Caca o popó? Mejor popó. Me da una libra de popoguates. Oh. ¿Y el último? El último es así, dice así. Dice, se abre el telón aparece de... ¿Te olvidaste? Ajá. Bueno, no, tranquilo, Estefano. Cuando te acuerdes, vamos a contar tu otro cuento. Yo les tengo otro chiste. Es que Pepito iba conduciendo un auto a altas velocidades. Y llega un policía y le dice, a ver, Pepito, deme sus papeles. Y el Pepito dice, tijeras, le gane. Oh. Bueno, yo les tengo un chiste. ¿Qué es verde y huele a pintura? ¿Qué es verde y huele a pintura? El color verde. ¿Pintura verde? No. ¿Es esto? ¿La manzana? No. ¿La manzana? No. ¿Qué es verde y huele a... ¿A qué? A verde. ¿Pintura? A pintura. ¿Una? A ver. ¿Una selva? No. ¿Pintura verde? ¡Se rinden! ¡Un mosquito aplastado! ¡Sí! ¿Se rinden? ¡Sí! Una pared pintada. Muy bueno. ¿Qué nos has traído tú, Blas? Yo no les he traído nada, lo siento. ¡Oh! Bueno, ¿y tú, Samuel? ¡Nada! ¡Ay, no! Bueno, debe traer trabalenguas, adivinanzas, chistes. Vámonos entonces ahora con otro tema musical. Este es del payasito argentino Piñón Fijo y se llama Yo Quería Cantar. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando yo era chiquito me preguntaban qué quería ser, mecánico, diputado o un gran maestro de ajedrez, banquero, también dentista, o en el fútbol gran número 10, ingeniero o astronauta, me preguntaban qué quería ser. Yo quería cantar. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo quería cantar para los chicos. Yo quería cantar un chuchuahua. Así pasaron los años, nadie sabía qué iba yo a hacer. Búscate algo más serio, algo que te permita comer. Fíjate en la medicina, siendo abogado ganarás bien, bien, bien. Sácate esa idea del mate, que un gran cantante no podrá ser, no, no. Yo quería cantar para los chicos. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo quería cantar. Un duende agarré mi bici, mi guitarrita y mi saxofón. Me fui pedaleando lejos para ver dónde se enchufa el sol. Me disfracé de payaso y le puse música al corazón. Y ahora le canto a los chicos que me acompañan en mi canción. No, no, no, yo quería cantar para las chicas. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo quería cantar agua. Yo quería cantar para los grandes. Yo quería cantar. Seguimos aquí en Carnavalito con Sofía. Y Sofía, cuéntame, ¿has escrito algún libro para niños? Bueno, generalmente no escribo para niños, pero empecé a partir igual del origami a hacer libros pequeños en formato de origami. Estos libros sí son para niños y son generalmente o de poesía, como poesía infantil, y un cuento pequeñito que... cuando trabajaba con niños de 2 a 5 años, me inventé y se los contaba, y los niños todos los días que yo iba a contar el cuento, me pedían que cuente y que cuente el cuento y que cuente el cuento, el mismo y el mismo. Y de hecho los niños se lo aprendieron. ¿Y cómo esto ayuda a que el niño aprenda? Bueno, o sea, cuando estás trabajando con niños pequeños, hay una hora... que es la hora del cuento, cuando trabajas como en alternativo, no sé, ¿no? Si es que en otros procesos se da este momento, pero hay un momento que es como el cierre de todo el día, que es la hora del cuento. Entonces tú vas con los niños a un lugar donde estés cómodo, que haya cojines, te sientas con ellos, y ellos o eligen los cuentos que se puede leer uno o dos, o te piden que te inventes un cuento. Entonces, a partir de este inventarse un cuento, el niño puede incluso actuarlo. Si tú llevas el cuento, digamos, más allá, lo puedes llevar a la actuación, lo puedes llevar a los títeres, al juego. Entonces, bueno, en este proceso que estaba con unas mamás que tienen una escuelita hecha por las propias mamás, yo iba y contaba los cuentos. ¿Mm? Y... ¿lo que tú haces es gratis o pagado? Depende, o sea, a veces hago talleres que son gratuitos, pero también tengo que trabajar. Entonces, por ejemplo, hago tareas dirigidas para, qué sé yo, por ejemplo, no entiendes las divisiones de matemáticas o necesitas igualarte en historia, entonces yo te doy clases, digamos, pero lo hacemos a partir del juego. Entonces las tareas dirigidas, los deberes, lo hago como tutorías. Eso es cobrado. También doy talleres de arte y de teatro. Esos talleres tienen un costo. Sofía, yo también te quisiera preguntar. Nos dijiste al principio que no solo escribías libros para niños, sino ¿de qué temática escribís? Bueno, el libro que publiqué es como... es cuentos, ¿no? Son cuentos que yo lo soñé, es como raro, porque esos cuentos como que me venían en sueños. Entonces venía el sueño y el sueño era un cuento y yo me despertaba y escribía el cuento. Ahora estoy escribiendo novela, estoy escribiendo una novela sobre el mar, sobre marineros y guerras y piratas. Y también nos contabas tras micrófonos que ya has publicado alguno de tus libros. Sí, justo publiqué el libro, se llama La Historia Verdadera. Es un son cuentos un poco como históricos, un poco fantasiosos, y son los cuentos que te digo que los soñaba antes. Ajá. Qué interesante. Y Sofía, ¿cómo hacemos para contactarte? Bueno, les doy mi número. Mi número de teléfono es el 098-7497-166. Mi email es lunaysof@gmail.com, es con i latina también. Y por el Facebook, vía Facebook, Sofía Ferrín. También me gustaría invitarles, estoy sacando una revista igual de producción artesanal, y hay un espacio para que escriban niños o publiquen dibujos. Entonces, eso. Bueno, genial. Nos vamos entonces ahora a otra pausa musical y ya regresamos aquí conversando con Sofía Ferrín. Thank you.

en vez de sacar brillantes peces de sus redes, las sacó rebosadas de perlas para alegría de los ojos de sus mujeres y codicia en la mirada de sus hombres. No fue mucho el tiempo que pasó para que todas las redes de la aldea se carguen de redondas y coloridas perlas, para tristezas de sus hombres y desesperación de sus mujeres. Los residuos de las innumerables guerras acabaron con el comercio. Más aún, no se sabía de ningún poblado cercano o lejano. Las mujeres cosieron con las perlas bellos trajes minuciosos en detalles. Daba gusto verlos resplandecer al sol, pero el hambre crecía y el mar indolente solo echaba perlas de sus fauces. Pronto, los hombres renunciaron a la pesca y las mujeres taparon los ojos de sus hijos. Muchos huyeron en busca de un poblado próximo, pero no regresaron nunca. Hubo otros que, tras la desesperación, se metieron un puñado de perlas en la boca, nada más que para escupir sus dientes. Al despertar, Xuan Li sintió que uno de sus dientes flojeaba. Recordó a los profetas y tuvo miedo. Enseguida, la primera explosión tiñó de naranja el cielo. Ese es un cuento pequeño. ¡Wow! Muchas gracias. Un aplauso, niñas y niños. Gracias. ¿Y saben ustedes qué es una premonición? No. Es como un ¿cómo decirlo? Es como ver, o sea, exactamente es como ver el futuro. Un futuro no cierto. Es como ver hacia tú, se fue la palabra, es como tener un presentimiento de algo que va a pasar. Uh-huh. Sí, mediante sueños, me parece. Sí, una premonición es como, es justamente eso, es como saber que algo va a pasar, es sentir que algo va a pasar y que luego pasa, ¿no? Sí, genial. Bueno, Sofía, a mí me llama mucho la atención el tema de la editorial independiente. Porque sabemos que muchas personas están escribiendo, que a veces publicar es un poco complicado porque los editores como que seleccionan, ¿no? Para ellos que es digamos, como interesante o que se vende y que no se vende. Háblanos un poquito de este proyecto. Bueno, el proyecto nace a partir de que yo empiezo a viajar por el país y voy haciendo esto de educación alternativa y visitando escuelas y comunidades pequeñas alrededor del país. Y me voy encontrando con un montón de gente que es escritora. Gente, ¿qué te digo? Las mujeres de las comunidades de pescadores. Por ahí conocí, recién estuve en el Yasuní, conocí un indígena guaurani que tiene unos cuentos pero así maravillosos. Y así me fui topando con esta necesidad de escribir y esta escritura que está en todo lado, ¿no? Y dije, bueno, hagamos un editorial en el que tengamos todos la oportunidad de publicar y que esto se pueda dar de una manera que sea accesible. Entonces, para publicar en la editorial El Monte, tienes dos opciones. O una es que tú quieras que la editorial se encargue de hacer la publicación, que es una publicación artesanal. Es decir, el libro se imprime en una impresora casera, se cosen los libros y hay diferentes tipos y técnicas de cocido y también de costura y también de encuadernación. Eligiendo ya eso, se costea un precio, que sería un precio no muy caro, digamos por unos 30 libros, unos 100, $150, más o menos. Ahora bien, si es que tú quieres, digamos, quieres hacerlo de otra forma, tú tienes la posibilidad de coger como un taller con nosotros. Entonces, nosotros te ayudamos con las impresiones. Tú como podrías como pagarlo lo que es la impresión y a ti se te enseña a hacer tu propio libro. Entonces tú ya te haces cargo de tus libros y en ese sentido ya la ganancia es real porque ya tú vendes tu producto, ya te encargas de comercializar. También ya estamos en este proceso de comercializar los libros en librerías, estamos como ya queriendo empezar por ahí. para también que las personas que vayan publicando con nosotros tengan esa oportunidad. Y también estamos sacando una revista que va a ser de carácter mensual, igual artesanal, que se llama El Rostro. En esta revista hay un espacio, es una revista pequeña, son 2 hojas A4, grapadas, así de sencillo, con un costo de 50 centavos. Y hay un espacio para niños, para que los niños puedan publicar también. Me parece súper interesante este proyecto que estás haciendo, porque, como saben ustedes, a nuestros oyentes, nosotros hicimos un proyecto de radioteatro que fue escrita por uno de nuestros miembros de Carnavalito. Así que, con esa oportunidad que tú le estás dando, podemos publicar su historia y que también más personas, aparte de que nuestros oyentes, puedan leerla y puedan escucharla. Sí, exactamente. O sea, la motivación de Editorial El Monte es esta, o sea, es que la escritura sea accesible para todos, o sea, que todos los que tengan esta necesidad y esta forma de expresarse puedan llevarlo a materializar y también con el arte gráfica. O sea, tenemos una amiga ilustradora que ella se está encargando de las ilustraciones, ¿no? También, si es que alguien quiere ilustrar, está completamente abierta la editorial para que se pueda hacer. Y también, o sea, es esto, como yo vengo trabajando tanto tiempo con niños, conozco la calidad de trabajo en cuanto a escritura, imaginación, video, producciones que hacen los niños, y que nosotros como adultos nos olvidamos, así que están ahí, que su mente es maravillosa. Entonces yo siento que con esta editorial tenemos esta oportunidad. Ahorita estamos 3 chicas involucradas en el proyecto. Y también uno de los pasos que queremos dar más adelante, porque esto nació más o menos en noviembre, diciembre, es hacer los libros digitales también. O sea, no solo tener el libro físico, sino un libro digital y el portal para poder venderlo, ¿no? Mira que es súper interesante y es una idea que se está posicionando en nuestro medio. Hace poco yo escribí, oí la entrevista de un mexicano, Luigi, que estuvo acá en Ecuador. Y él comentaba esto, como muchos escritores ya, digamos, por ejemplo, ponen sus libros en digital. También el tema del papel, el tema del medio ambiente, que estamos como haciendo unos esfuerzos para que no se talen tantos árboles, nos permite entonces también optar por estas opciones. Estar en lo virtual permite también que el conocimiento sea más libre, sea gratuito, y bueno, pues también necesitamos que las y los escritores tengan todos tengamos una remuneración por nuestro trabajo, y más cuando es un trabajo intelectual, cuando es un trabajo que permite que otras habilidades se desarrollen. Entonces también a unos costos que sean asequibles para todas las personas, para que así la que es la literatura, la escritura, no sea algo que tenga que ver mucho con el dinero, sino más bien con ese permitirnos soñar, permitirnos llegar a otros con todo lo que nosotros nos proponemos. Sí, igual como dice Jamie, es algo bueno que lo que está produciendo, porque algunos somos muy tímidos que no queremos publicar nuestras historias, porque sé que varias personas tienen ahí su cuento guardado, pero dice no puedo publicarlo porque no sé dónde, no tengo experiencia en nada de esto. Así que yo también tengo por ahí unos 2 o 3 cuentos míos que les tengo bien escondiditos. Eso, y que quisiera sacarles a la luz así de algún modo, que alguien lea, por ejemplo, ir por la calle y que alguien tenga esa revista que dices tú y ver que alguien está leyendo mi cuento. Es súper fantástico porque me llena de felicidad, igual a todos nuestros oyentes. Si tienen ahí un cuento, ya saben, pueden contactarse con Sofía y que les pueda ayudar. Sí, o sea, justamente lo que decías también sobre lo ecológico, por eso es más o menos nuestra, digamos, de edición. Primero usamos papel de caña. Entonces, como no es un tiraje de 1,000, 1,500, 3,000 libros, es un tiraje de 30 libros, es un tiraje de 30, 40, ya exagerando, digamos, unos 100 libros, pero igual con papel de caña, que es un papel ecológico. Y también priorizando que estos libros luego vayan a digital, que eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y sobre lo que tú dices, es súper interesante porque nosotras empezamos con un fanzine donde teníamos poesía. y fue súper divertido, incluso porque salimos con una bicicleta desde la casita del árbol en la floresta. Íbamos con una bicicleta y con nuestros productos de libros y repartiendo los fanzines para que nos apoyen, ¿no? El fanzine tenía un costo de 50 centavos, que era, bueno, era divertido porque además salimos con libros, entonces nos parábamos frente a la gente y le decíamos, ¿te puedo leer un cuento? Y claro, íbamos leyendo cuentos a las personas que estaban ahí, ¿no? Y sí, o sea, justo eso que tú dices, hay personas que por ahí no es su vida dedicarse a escribir, pero escriben y tienen uno, dos cuentos, entonces sería interesante hacer una recopilación de cuentos y justamente eso, que la escritura esté al alcance de todas las personas, que se haga visible que la escritura es algo que está en todos y no solo en un grupo de personas o de intelectuales, sino que es una forma de expresarnos y todos la llevamos dentro y la podemos sacar. ¡Qué genial! Me parece súper interesante lo de la editorial y quisiera que sí más personas lo conocieran y también pudieran publicar sus libros ahí. ¿Y te parece si nos das otra vez tus contactos? Claro, o sea, bueno, yo soy Sofía Ferrín. Tengo, bueno, dos mails, el del editorial El Monte, es elmonteeditorial@gmail.com. Mi teléfono es 098-7497-166 y mi mail personal es lunaisof@gmail.com. Eso. Muchas gracias, Sofía. ¿Y tú, Estefano, qué quieres preguntar? Yo te quiero preguntar, Sofía, ¿y en dónde te inscribieron este trabajo? ¿Dónde me inscribieron el trabajo? Chuta, en varios lados, yo creo. Porque el trabajo, tú te refieres a la publicación. Bueno, esta publicación empezamos a venderla en diciembre y se fue expandiendo porque también aparte de estos libros sacamos unos libros en pequeño formato de origami que ya te había contado y se empezaron a vender en las ferias de Navidad. Ahí empezamos. Ay, ¿y en dónde pudiste ver esos para trabajar ahí? El trabajo lo hago yo misma. Es un trabajo que yo misma lo he hecho. Yo generalmente creo que una vez trabajé para un lugar fijo. De ahí siempre he trabajado para mí misma, así que soy mi jefa y mi oficina. Y también de pronto tú quieres saber, Estefano, ¿qué la motivó a ella volver a hacer este trabajo, a tener esta profesión? Uh-huh. Ah, bueno, ¿qué te motivó, Sofía, tener esta profesión? Yo creo que me motivó la literatura. Yo amé los libros todo el tiempo, tal vez porque mi abuela me leía siempre. Entonces ella era una persona que amaba leer y siempre me estaba leyendo poesía, me estaba leyendo novelas, me estaba leyendo libros. Entonces yo crecí rodeada de libros, así yo era soy aún el clásico ratón de biblioteca. Y realmente me gusta mucho leer, disfruto mucho así trasladarme. Cuando estoy leyendo a veces no veo las letras, sino que es como que estás en otro lugar, te trasladas, ¿no? Y realmente es lo que me gusta. Una vez estaba leyendo sobre un escritor que decía, bueno, yo escribo los libros que quiero leer. Entonces es eso, ¿no? Yo también escribo los libros que yo también quiero leer. Genial. Bueno, chicas y chicos, vámonos con... ¿Tienes otra pregunta, Estefano? A ver, pregunta. ¿Y el trabajo tú te vistes en el celular o en lo que tú tengas? Bueno, yo tengo una compu en mi casa y esferos. Y tengo unos cuchillitos para cortar el papel y tengo algunas cosas para hacer encuadernación, hilos, agujas, cartones, telas, porque puedes hacerlo de maneras muy diversas, pintura. Uh-huh. ¡Qué genial! Eso me trae otra pregunta. ¿Dónde está establecida la editorial o es en sus casas? Ahorita la editorial está en mi casa. Ajá. Estoy trabajando en mi casa, yo trabajo en mi casa, tengo ahí el espacio para trabajar y nada, o sea, ahí trabajo también aparte, o sea, cuando salgo a trabajar en otra cosa es porque estoy dando talleres de algo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Bueno, amiguitas y amiguitos, en nuestro segmento Cuéntalo, quiero preguntarles si alguno de ustedes ha leído o ha escrito un cuento o poesía. Bueno, yo he escrito 3 cuentos y una poesía a Quito. El uno era un cuento que lo había escrito, pero luego lo pasé a cómic. El otro se llama La historia de Airiusa y el poema que se llama, que es Lindo Quito. Y también otro que se llama El Árbol de Chocolate. Bueno, yo también tengo una anécdota, bueno, más bien un libro que me llamó la atención, que leí hace unos cuantos años, que se llamaba Lágrimas de Ángel. Esta historia contaba la vida de cómo son los niños que trabajan en la calle y cómo, la persona, el líder de todas, cómo les explotaba, cómo les trataba. Y cómo esos niños a la final se hartan de eso y hacen como una rebelión entre todos, pero salir de ese estado, salir de todo ese problema es algo súper difícil. Y es de la vida real. Y tú, Sebastián, aparte del cuento que hemos pasado a Radio Teatro, ¿has escrito otro? Sí, escribí otro recientemente que fue para un concurso de Mr. Books, que me gustó el premio, entonces quise escribir y me puse a escribir hace 4 meses siquiera. Y hace unos 3 años, cuando estaba en sexto de básica, escribí poesía cuando estábamos en clases de lenguaje. Bueno, ¿y cuál era el premio? ¿Qué te motivó? El premio, los primeros 3 premios eran 2 celulares y una tablet. ¡Wow! Y bueno, ¿y qué escribiste? ¿Cómo se llamaba el cuento? No me acuerdo el nombre del cuento, pero tenía que ser sobre la vida de Roald Dahl. ¿Quién es Roald Dahl? Es un escritor famoso, por ejemplo, escribió Matilda y escribió Los Gremlins. Que son libros que luego se han llevado al cine. Entonces, recordemos que también los libros que han sido llevados al cine hacen que las personas se motiven y luego lleguen al libro. Entonces, el cine ha sido como un dispositivo, ¿no?, que genera la curiosidad para que así las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos, después de vernos la película, estemos como más curiosos por leer el libro. Aunque a veces pasa lo contrario, dicen que como va a salir la película, no se leen el libro. Pero por ejemplo, en Narnia, un compañero tiene toda la colección y como 4 libros de esos no son película. Bueno, genial. Igual pasa lo mismo con estas famosas películas que son de RK, que es de Harry Potter, que uno tiene que leerse por lo menos todos los libros para entender toda la historia, porque dicen que incluso en la película como que no cuadraba muchas veces la historia, dicen que es mejor el libro. Sí, claro, eso también es cierto. Yo me vi fue la película de J.K. Rowling, claro, la autora de Harry Potter. Como ella pues iniciando su proceso de escritora, no tenía mucha confianza en ella misma y era lo que no le permitía como terminar sus libros y luego llevarlos a los editores a ver si le publicaban. Bueno, chicas y chicos, vamos llegando ya al final de nuestro carnavalito, nuestra fiesta de la alegría. Vamos con los saluditos y despedimos a nuestra invitada, nuestra muy querida amiga Sofía Ferril. Así es. ¿Y tú, Sebas, a quién quieres mandar saludos? Bueno, yo quisiera saludar a mis compañeros, a mis papás, a mis abuelitos, a mis tíos y a mis primos. Bueno, yo quiero saludar a todos nuestros oyentes, ya que estamos de este sábado de clases recuperando por el desastrosa vez que nos quedamos todos sin agua. Así que les mando un saludo a todos ustedes, igual les saludo a todos mis compañeros que las pasen súper bien, y a Sofía en especial porque nos ha dado unos grandes consejos de cómo escribir los propios libros, las oportunidades que tenemos, porque nunca estamos limitados a nada, nuestra mente, nuestra imaginación es ilimitada. Así es, Vlad. Samara, ¿quién quieres mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a todos mis familiares y a los carnavalitos que no vinieron. Bueno, yo quiero mandar saludos a todos los carnavalitos que nos están escuchando desde sus casas hoy sábado, a mis padrinos, a mi abuelita Idania Medrano, a mi tía Soleil Pimiento, y nada, desearles que siempre desarrollen su imaginación, porque como decía Blas, nuestra mente y nuestra creatividad es infinita. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi mamá, papá, todos mis compañeros que me están escuchando, especialmente a Panchito Busquillos. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, mi mamá Pao, mi papá Vladimir, que está en el trabajo, y a mi abuelita, mi abuelito que está en la casa, y a mi abuelita. Ay, bueno, qué lindo, Estefano, por esos saluditos. Bueno, yo además de saludos, les quiero invitar a que se vengan a la feria que tenemos ahorita en el Centro Cultural Cuatro Mundos. Recuerden que hoy se termina la muestra documental llamada Geografías Rebeldes. Entonces estaremos también participando ahí con algunas artesanías, con los zapatos biodegradables y también con unos ricos y deliciosos pasteles y galletitas de nuestra amiga Natalia Jaramillo. Recuerden que Natalia nos acompañó en uno de los programas y las tortas de nata, como ustedes lo consiguen en Facebook, estará también en esta linda feria. Y bueno, y también Biju. Biju es un emprendimiento de nuestra amiga Melanie. Melanie es una jovencita de 18 años que está emprendiendo y está apoyando en la distribución de estos zapatos ecológicos. ¿En dónde va a ser esta feria? En el Centro Cultural Cuatro Mundos, ubicado en la Juan Bayas, OE1, raya 83 y Avenida Atahualpa. Eso es al norte de Quito, se pueden quedar en la parada al florón del trole y de ahí solo caminar casi una cuadra y encuentran el Centro Cultural Cuatro Mundos, que hoy cierra toda su muestra documental del Pocho Álvarez, Geografías Rebeldes. Entonces recuerden que pueden y que está abierto esta invitación. Y también a nuestra amiga Tamara. Tamara está en lo que es por la Río Coca, en la Casa Nalúa. Recuerden que ella nos llamó el sábado pasado para invitarnos a la celebración de Reyes. Y este sábado tiene un evento que se llama Cuentos Orientales. Va a iniciar a las 5 de la tarde. Es entrada totalmente libre. Así que niñas y niños, hay muchas ofertas, hay muchos lugares donde podemos ir a pasar una rica tarde, a pasar un hermoso rato con nuestra familia. Entonces, apúntense a venir. Así es. ¿Y tú, Sofía, quién quieres mandar saludos? Bueno, quiero mandar saludos a mis hijos, a la Violeta y al Joaquín, y a mi compañero Alexander, y por qué no a mi mami, a mi papi y a mis amigos. Claro que sí, para todos ellos. Entonces, un lindo abrazo. Y entonces estamos viéndonos, recuerden, vamos a decir nuestros nombres nuevamente y para luego encontrarnos el próximo sábado aquí en la radio de la Casa de la Cultura de 10 a 11 de la mañana. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Soy Estefano Lara y tengo 7 años. Soy Alejandro Ayala y tengo 12 años y les deseo una buena tarde. Soy Violeta Uribe y tengo 12 años. Soy Samuel Cárdenas y tengo 12 años. Les acompañó Blas y les desea una feliz tarde. Soy Juan Sebastián Ceballos, tengo 13 años. Hasta nuestro próximo carnavalito. Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito.